Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Tiempo en el que volamos, pues, por ese olor a tierra, por esas músicas que nos crecen debajo de los pies y se nos meten por el corazón. Músicas folclóricas, músicas world music, como diablos lo queréis llamar. Y seguimos poniendo los conciertos. Es que llevamos una temporada larga negándonos a no ir directos, aunque sean enlatados, ya que pues tenemos ya muy pocas oportunidades de ver música en directo como hacíamos antes, y esto pues a los cuervos nos enoja bastante. Bueno, empezamos con el primer disco en directo que sacó ni más ni menos que don Enrique Morente. Un disco que se llama Flamenco en Directo. Tampoco se partieron la cabeza, la verdad, a la hora de ponerle el nombre. No es un concierto realmente en un sitio, sino que son varias grabaciones en varios sitios. Y bueno, sobre todo la calidad de los acompañantes. Por aquí está pues Juan Habichuela en la guitarra, David Arreduela, Rafael Riqueni, Juan José Suárez, Paquete, Pepe Habichuela. En la percusión tenéis a Bandolero. En las voces están sus dos hijas, Estrella y Soleá. El contrabajo es ni más ni menos que don Javier Colina, Jesús Valentín al cajón y Julián de Grana el pipote en el bajo. Pues eso, tomado en diversos lugares, en diversos sitios. Y por aquí pues hay un homenaje a mucha gente, desde Pepe de la Matrona en los cientos, a Sarnita de Jerez, a, bueno, malagueñas y granaínas de las que oía en su infancia. Sin más prolegómeno, Enrique Morente, allá va. Chocita en el campo y en ella nos meteremos. Alá, nanita, nana, nana, le haremos. Na, na, na, na, na, na, na, na, nanita, na. Pastor. tu mar ya no viene, ahora quién te cantará, tu mamá ya no viene, ahora quién te cantará, en los arroyos fríos veo tu cara. Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, toda la mar tiene pena y amargura, pero la tuya es la mayor. Mare, que ya está el corazón me llora.

morir en natura. Yo no le temo a la muerte, porque morir en natura. Yo no sé dónde he de llegar con esta cabeza mía.

Falta, no se entretiene. Señor cirujanito, thank you. de decirle a su vasallo, de decirle a su vasallo, si porque me ve cautivo trata de darme mal pago, si porque me ve cautivo trata de darme. Si tú me fui a echar y no cogí más que estrella y hojita de limonado, y no cogí más que estrella y hojita de Pregúntale si me quiere. ¿Cómo? ¿Quién dice que no? Y si te dice que no, dile que motivos tiene. Contamos el tiempo con las horas amargas de las lágrimas. Bueno, pues dejamos a Morente y nos vamos hacia sonidos célticos. Ellos son The Celtic Social Club, un grupo formado pues alrededor del músico Manu Masco, de la banda bretona Red Cardle. Con Jean-Pierre Rieu se fueron a Nueva York, tropezaron con el productor de Eminem y Snoop Doggy Dogg, que no tenía mucho que ver con lo que hacían ellos, pero se quedó un poco impresionado de ver sus directos en el Fair Road con la Pagaz Kemper o los Red Cardle, y bueno, juntaron un grupo un poco con la idea en mente de, por aquel entonces estaba más a la vista el Buenavista Social Club o el New Orleans Social Club, y bueno, pues cogieron esta idea para abrirla hacia la música celta, bueno, mezclándolo evidentemente con rock y con folk, por supuesto, pero también hay blues, hay algo de reggae, incluso hay algunos toques de hip hop. Por aquí están, además de los músicos bretones, está el cantante Jimmy O'Neill y el guitarrista irlandés-escocés de los Silencers. Y en la Julian Pipe está Ronan LeBars, un virtuoso de la gaita. Y bueno, cierra pues eso, Richard Pout en el bajo. Esto es un directo en 2018 y bueno, muestra un poco al grupo en plena forma. Ellos tienen una discografía un poco corta. El disco que les da título es Celtic Social Club, y tienen realmente dos directos y un DVD. Lo último que yo conozco es de 2017 y se llama Un Nuevo Tipo de Libertad. Bueno, este disco que vais a oír, pues los pone enchufados tocando directamente en Estados Unidos, y bueno, lo mejor yo creo que es que dejéis de oírme a mí y empecéis a oírlo a ellos. Es un grupo de estos de bailar, así que poneros las zapatillas. ¡A por ellos! Nous sommes Celtic Social Club. When you need someone. When you need someone, I will hear the call. When you need someone, when you need someone, when you need someone, I will hear the call. Kill the pain inside you. You've been looking for love.

City Trucks Festival. More singing! Yeah! Better than that. Wow. Edison. I'm a hooligan windmill. Not storm force, but I sway big trees. So give me a line and a kind of strong brew, and I'll spark up a hoolie anew. Hoolie, I'm a hoolie, hoolie, I'm a hoolie, hoolie, I'm a hoolie man. Hoolie, I'm a hoolie, hoolie, I'm a hoolie, hoolie, I'm a hoolie man. I'm the son of a Viking madman and a druid princess. She looked into my eyes and told me my future, and it wasn't pretty. Phrases, phrases that kiss your blood like beer, and to bring the most beautiful ones among us to tears. Was born good, I suppose, and then I followed my nose off the beaten track. Now it's too late in the night. So just give me a line and a can of strong brew, and I'll spark up a hoolie. With their four-letter rhymes, talking on the telephone with an alien mind. Home is deranged, there's nowhere safe, it's missing. Sweet Jesus, who did Adam come after the fall? where you're going, Lucy, my love. The full moon hides the sun. We have a daughter, soon we'll have a boy, and we have but the right to one. Where are you going, Lucy, my love? The full moon hides the sun. We have a daughter, soon we'll have a boy, and we have but the right to one. She has taken her grandfather's coat, hide from crying eyes. The cool of kiss from her two loves, one from the night train to Shanghai. Oh, Lucy, one. Run on, Lucy, run from the government man. Now she has come to a secret house with a friend from the underground. As Lucy Lee divorcee, she was married in Shanghai town. And soon she'll have a baby child, a boy with his father's eyes. Of love, they will whisper in good disguise. Whoa, Lucy, whoa, Lucy, one. Run on, Lucy, run from the government thank you. Gizmo. Ça va, copain? 20 ans de musique à Bobital, bon anniversaire. Social Club. Thank you. a dash, so I can sit and scratch the blisters for me, wash and point a rash. I do the monster mash and rappers sipping up their pond, the trash and they go tracks. Think of the feats of armored tanks. I wanna text, but I don't got the time, they jump away. And like I might not grow each day, fighting I wish don't your name. No one is saying, no credit, man, it's hard to say, the clutch and twist the same. Don't complain, hold your pain. Bossa rira of the Sula Buddha, Bo Bossa the Natri, Giraffe Raka, Bo Bossa rira of the Sula Buddha, Bo Bossa the Natri, Giraffe Raka, Bo Bossa rira of the Sula Buddha, Bo Bossa the Natri, Giraffe Raka, Bo Bossa rira of the Sula Buddha. Je suis des quartiers boueux de la banlieue, car je crache sur tous ceux qui nous ont mis à l'écart. Car c'est pas dur de s'apercevoir que Keuf et Lascar marchent dans le même brouillard. Nous, c'est un simple qu'on avance sur la roue de la dernière chanson. Quand on danse sur vos carences d'esprit, c'est là le but de nos vies. Attends, on t'explique sur ces quelques répliques. This ain't a gimmick, I drink Guinness and I'm still equipped. The regretness when I'm finished and I flow, accept it. It's not the time to stop yet, I'm cool with coaster boosting. I'm the ocean in the droplet. Not a drop in the ocean, I'm cool with broke men who drink potions across commotion. Hands rolling at the bottom of the totem. Everything that blisters is a gold and I got told him. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Pour passer dans la tree, j'ai rien pour la carte. Y hasta aquí The Celtic Social Club. Como habéis podido oír, tampoco inventa nada nuevo, pero el directo es contundente, sin duda ninguna. Bueno, nos vamos a despedir con una canción de un trabajo que acaba de salir, pero que es un trabajo grabado hace ya tiempo. Tiene pues como 12 años. El grupo se llama New Moon Jelly Roll Freedom Rockers y el disco se llama Volumen 1. Volume 1 First. Por aquí están ni más ni menos que Charlie Musselwhite en la armónica, Alvin Youngblood-Hart en la guitarra y voces, Jimbo Mathus de los Skrillex Nut Zipper en la guitarra, Jim Dickinson y Luther Dickinson, de ese inefable grupo que se llama New Mississippi All Stars, y su padre, que es el que grabó estas sesiones, Jim Dickinson, el teclista de muchas sesiones en Memphis y en los estudios de Muscle Shoals, que murió pues ya hace unos años. En un momento dado cogió a todos estos músicos en el estudio, los puso en círculo y grabó pues estas improvisaciones que dan lugar a este volumen 1 y que posiblemente dentro de unos meses sacarán el volumen 2. Son unas grabaciones pues de 2009 realmente, y grabadas al aire. No, aquí no hay ningún tipo de overdub ni nada por el estilo. Se van pasando los turnos instrumentales, van pasando también las voces de uno a otro, y eso es lo que vais a oír. Claro, él murió en 2010 o por ahí, creo recordar, Dickinson, y las cintas pues se quedaron allá guardadas, no había estado disponible hasta ahora, hasta que los dos hijos, Gene y Luther, las han vuelto a sacar. El sonido, pues os podéis imaginar, blues de Memphis, rhythm and blues, todo grabado a la vieja escuela, está todo grabado en cinta, no hay ningún tipo de retoque digital, y además, pues como digo, sin ningún tipo de retoque para nada. Así que bueno, os vamos a poner una canción que yo creo que define un poco el espíritu del disco, que se llama Let's Work Together, vamos, trabajemos juntos, y yo creo que os va a servir pues para ver de qué va el disco. Yo creo que dentro de algunos programas el disco volverá, sin duda ninguna. Y con esto pues poco más, nos despedimos hasta el martes que viene. Ya sabéis, seáis buenos o no lo seáis, no os cogéis lo que no es vuestro y disfrutad. Hasta luego.